Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Mañana jueves tendrá lugar la presentación, casi oficial, de lo que va a ser un nuevo proyecto futbolístico que se va a desarrollar en nuestra localidad, el Atlético Ocuri. Se trata de un equipo que en parte recoge a componentes que formaron parte de la UEA Sierra de Cádiz, entrenadores y también jugadores, para iniciar, para dar forma a un nuevo equipo con una filosofía totalmente diferente a la de aquel UEA Sierra de Cádiz. Enseguida vamos a hablar de este equipo que nos que anunciaba hace unas cuantas semanas su nacimiento y que tenía la intención de sacar hasta 6 equipos en competición y, lo más destacable, un equipo senior femenino, que hasta ahora nuestra localidad no ha contado a lo largo de su historia con ningún equipo senior femenino, y ahora parece que puede ser una realidad para la próxima temporada. Como decimos, mañana jueves, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Piscina Municipal, va a tener lugar esa charla o esa presentación de lo que va a ser el nuevo proyecto. Así que están llamados todos aquellos que estén interesados en formar parte de él. Por eso, hoy nos vamos a quedar hablando sobre este Atlético Ocuri, qué es lo que es, cuáles son sus objetivos, cómo nace y quiénes están al frente de él. Y lo vamos a hacer con su presidenta, con María Moreno, y con su director deportivo, con Antonio Moreno, que ya nos están escuchando al otro lado del teléfono. María, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde hace un tiempo era un secreto a voces que se estaba fraguando, cociendo a fuego lento, la creación de un nuevo equipo en Ubrique, y parece ser que hace una semana ya adquirió oficialidad, el Atlético Ocuri. ¿Qué es esto de Atlético Ocuri? ¿Cómo nace este nuevo proyecto? ¿Cómo se hace realidad? Pues nace con la ilusión de muchos padres, ¿vale? Que nos hemos unido pues para hacer las cosas un poco mejor. Vamos, creemos que se pueden hacer un poco mejor. Uh-huh. ¿Y desde cuándo estáis barajando esa posibilidad de crear un nuevo club? ¿Por qué surge esa necesidad, digamos? Pues llevamos ya varios años, lo que pasa que no nos atrevíamos a dar el paso hasta que ya, las decisiones siempre llegan y ha sido este el momento. Uh-huh. Actualmente el Atlético Ocuri, el club, digamos, ¿cuántos equipos ampara? ¿O a cuántos equipos representa? Bueno, ahora todavía estamos con el tema de las inscripciones y todavía uh-huh. No tenemos cerrado lo que es ningún equipo. Previsiblemente pues tendremos unos 6 equipos más el senior femenino. Podemos decir, Marían, que le dais la estructura de la UEA Sierra de Cádiz, porque vuestros equipos vienen, ¿no?, de los que formaban hasta esta temporada la UEA Sierra de Cádiz, y esos equipos quedarían huérfanos con la desaparición que se anunciaba también de la UEA. Digamos que también heredáis la misma filosofía de la UEA. No, para nada. Nosotros somos, hay niños que sí que vienen de UEA, pero la mayoría van a ser de Ubrique, es un club inclusivo que va a venir todo el mundo, que para nada la UEA desaparece, la UEA continúa, uh-huh. ¿Vale? Y no somos que porque haya desaparecido UEA nosotros hemos abierto el club, no tiene nada que ver, son cosas independientes. Pero digamos que vuestro club bandera, que era el Benjamín, ¿no? Venimos, muchos niños provienen del Benjamín de UEA, sí. Uh-huh. ¿Continúan en la UEA? No, se van a lo que es a este Atlético Ocuri, o formarán lo que es este Atlético Ocuri, ¿no? Algunos sí y otros no. Uh-huh. Marían, habiendo dos clubes en Ubrique, ¿no se habéis planteado la posibilidad de incorporaros a alguno de los dos? Sí, claro, esa posibilidad fue la primera que se barajó. Uh-huh. Lo que pasa que ninguno de los clubes pues ha abierto sus puertas y ha tomado la decisión de que no, que querían continuar ellos con su con su política y por eso ya hemos decidido nosotros dar el paso. Uh-huh. Porque recuerdo yo que hasta con el Deportivo Briqueño, la pasada temporada hubo un intento de firmar un convenio de filialidad con la UEA. Y no sé, cuando tú hablas de que las posturas son diferentes, ¿a qué te refieres en concreto? No te entiendo. Sí, digamos que nos comentas que vosotros entrasteis en contacto con los equipos de aquí para incorporaros a ellos, pero que no llegasteis a un acuerdo, ¿no? ¿En qué aspecto fue? Bueno, pues en el aspecto organizativo, lo que tiene montada la estructura y sobre todo la metodología también. Uh-huh. Porque, y si te parece bien, hablamos con Antonio, que es el director deportivo. ¿Por qué se caracteriza este proyecto, Antonio, en ese aspecto? A ver, la idea de nosotros es cambiar la filosofía de juego, ¿vale? Uh-huh. En principio, los entrenamientos que nosotros queremos estructurar son con que siempre esté el balón por medio, porque vemos muchos entrenamientos que lo que hacen más físico que utilizar el balón. Entonces nosotros, la herramienta principal de nosotros va a ser el balón, va a estar siempre en todos los ejercicios y en todos los entrenamientos, ¿vale? Uh-huh. En la filosofía de juego que vamos a utilizar, creo que es la mejor para los niños de esa edad. ¿Por qué? Porque los niños se divierten tocando el balón, no sin tocar el balón. Entonces nosotros pensamos que el mejor modelo de juego que nos va a venir va a ser el combinativo, ¿vale? No, yo creo que los niños no se divierten viendo el balón pasar por encima del aire, ¿vale? Uh-huh. Como se divierten más es elaborando, participando. Entonces si ellos no participan, no se sienten protagonistas. Además no avanzan, ¿vale? Esa es la idea nuestra. Uh-huh. ¿Habéis completado ya el proceso de creación de la asociación deportiva, de club, la inscripción en federación? ¿Ya tenéis todo sí, dado sí, de alta? Ya está todo legalizado y ya para la puesta en marcha. Uh-huh. En principio nos decía que queréis contar con 6 equipos y un equipo senior femenino, ¿no? ¿Esos 6 equipos de qué categoría serían entonces? Pues desde prebenjamín hasta infantil. Uh-huh. Digamos, la parte más básica, digamos, de la formación de los jugadores. Sí. ¿Y creéis que aquí en Ubrique hay suficientes niños para poder mantener 3 clubes? Sí, claro, en Ubrique hay bastante nivel deportivo, ¿vale? Y hay bastantes niños que les gusta practicar el deporte de fútbol. No solo de fútbol ya, sino de toda clase de deporte. Pero es verdad que sí que el fútbol le tira mucho a los niños y niñas de la localidad de Ubrique. Uh-huh. Bueno, todo esto sin duda conlleva el buscar y contar con un cuerpo técnico para todos los equipos. ¿Cómo lleváis ese asunto? A ver, hasta que no tengamos todos los equipos estructurados, pues todavía no podemos contactar con entrenadores. Tenemos algunos hablados, pero todavía no tenemos nada cerrado. Hasta que no cerremos los equipos, pues pasaremos a ese paso. Lo primero que queremos hacer, que es lo más importante, son las captaciones, ¿vale? Uh-huh. Para ver los niños que tenemos y los niños que se van inscribiendo y formar los equipos. Por lo tanto, ¿tenéis previsto hacer esa jornada de captación o algo parecido para dar a conocer vuestra manera de trabajar, ¿no? Sí, sí, claro, para que ellos valoren la manera que tenemos nosotros de trabajar. Tenemos previsto el 27 de junio y el 13 de julio en Barbadillos, de 7 a 9, y el 18 y 20, 25 y 27 de julio, en el campo número 3, al lado del pabellón, ¿vale? De 7 a 9. Uh-huh. Además de decir que es gratis, ¿vale? Que puede venir todos los niños que quieran y probar y ver la diferencia o cómo impartimos nosotros los entrenamientos y las clases. Uh-huh. ¿Qué diferencia era el Atlético Curi de Deportivo Briqueño o Ubrique Unión Deportiva? A ver, la diferencia yo no la sé realmente. Nosotros vamos a inculcarle a los niños, primero, los valores humanos, que es súper importante, como el respeto, la humildad, todo eso que conlleva, para que les sirva para la vida, y después después, además, la parte técnica, ¿vale? Uh-huh. Nosotros, lo que te comenté antes, el balón va a estar en todos los entrenamientos. Es que esto es fútbol, y el fútbol se juega con un balón. Entonces los niños, como se divierten, es jugando con el balón, participando. No, si alguien quiere entrenar atletismo, se apunta al atletismo, ¿entiendes? Uh-huh. Nosotros lo que vamos a hacer es los ejercicios con balón, para que ellos vayan mejorando la técnica. Dependiendo de las edades, iremos avanzando y metiendo un poquito más de táctica, y todo llevará su proceso hasta llegar a las categorías mayores, como senior. Uh-huh. ¿Vale? O sea, para que ya nos quede definitivamente claro, Antonio, aunque venís, digamos, algunos entrenadores y parte de los jugadores de la UEA, la filosofía es totalmente distinta. Digamos, no en a el ver, sentido no de tiene ser. Nada que ver. No es. No puedo haber entrenado antes. Sí. En el Jerez Deportivo, por ejemplo, pero yo no vengo de Jerez Deportivo, yo no soy parte de Jerez Deportivo. Esto es un club nuevo, uh-huh, que se ha iniciado con una ilusión, con un objetivo diferente, no tiene nada que ver con UEA. UEA fue una época pasada de algunos componentes, de algunos jugadores, de algunos entrenadores, pero esto no tiene nada que ver. Esto es un nuevo proyecto con mucha ilusión y con la pasión del fútbol que nos gusta a todos y que nos une. Sí, lo digo sobre todo por lo que comentaba Marían al principio, que bueno, la filosofía que tenéis es inclusiva, no va en el sentido de seleccionar jugadores, ¿no? Aquí tienen cabida todos. No. Pueden participar todos los niños que quieran. A ver, nosotros lo que queremos formar equipos, cada uno de un nivel, ¿no? Pero aquí puede participar todos los niños. Aquí tienen sitio todos los niños y niñas, ¿vale? Está claro que lo que queremos es formarlos, que tengan otras herramientas diferentes, ¿vale? Y nada más. Bueno, también me comentáis que uno de vuestros objetivos es sacar un equipo femenino netamente uriqueño, entonces, tengo que entender, ¿no? El seño. Bueno, no vamos a cerrar las puertas a nadie, uh-huh, que venga de otro pueblo, creo yo, ¿no? No es una cosa lógica. Si vienen niños de otros pueblos, también lo acogeremos. Y lo que sí, también otra cosa que nos diferencia de, creo, de los otros clubes, es que nosotros no vamos a permitir que haya más de 14 niños en cada equipo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la convocatoria de la competición es 14 niños, ¿vale? Los demás se tienen que quedar fuera. Entonces, no es bueno para su formación. El niño como se forma es jugando, ¿vale? Entrenando y jugando. Entonces, si se queda fuera, si tenemos 20 o 25 niños, habrá 10 niños que se queden fuera sin jugar, y no lo vemos lógico, ¿vale? Entonces, eso también nos va a diferenciar de los demás clubes. Uh-huh. Sí, no, yo te comentaba lo del equipo senior femenino, en sí, todo caso, porque sería el primer equipo senior femenino netamente uriqueño, es a lo que me refería. Ah, vale, no te he entendido bien. Sí, por supuesto, el equipo... pero me dices que va a ser todas niñas de Ubrique. No, te digo que va a ser el primer equipo. Recuerdo que había niñas, jugadoras ya, senior jugando en otros equipos, pero en este caso no tenía su sede aquí en Ubrique. Es decir, que contáis con suficientes jugadoras como para poder sacar un equipo senior en Ubrique, ¿no? Sí, por supuesto, contamos con jugadoras bastante de Ubrique y algunas que van a venir de otros pueblos para completar el equipo. Uh-huh. Vale. Otra cuestión importante es, bueno, echar a andar un equipo requiere, aparte de todo el tema burocrático, un tema presupuestario, ¿no? ¿Cuánto más o menos necesitaría y de dónde saldrían esos fondos? ¿Tenéis sponsor, empresas detrás que os apoyen? ¿Cómo lo vais a hacer? Sí, pues tenemos apoyo, tenemos bastante apoyo, tenemos ya patrocinadores que son fieles a nosotros y claro, y ha sido, por eso ha sido uno de los objetivos con los que ya nos hemos decidido a salir adelante, porque todo el sacrificio y eso, todo tiene un coste, entonces tenemos ese respaldo. Uh-huh. ¿Qué objetivos queréis marcaros en vuestra primera temporada? Digo, en lo deportivo, viendo el potencial, de, por ejemplo, ¿no? De ese equipo yo me quedo con el Wea Benjamín, que contaban con un, con muchos jugadores ubriqueños, que son los que nos comentabais que se pasan al Atlético Ocuri. Entiendo que con ese equipo se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? A ver, sí, creo que se puede hacer cosas interesantes, pero vamos, nuestro equipo principal es educar y formar, ¿vale? Después, si podemos ganar en categoría, pues no vamos a frenar el avance de los niños, pero no es nuestra idea. Nuestra idea principal es formar y educar, que es para lo que se forman estos clubes, vamos. Uh-huh. ¿Quiénes formáis parte de la Junta Directiva? Pues formamos parte muchos padres y gente también externa. Pero en principio sería eso, sobre todo padres de jugadores, ¿no? Sí, pero también hay gente externa que le gusta el fútbol y apuesta por otra alternativa en el deporte del fútbol en Ubrique. Uh-huh. ¿Consideráis que las instalaciones deportivas de Ubrique son suficientes para el funcionamiento de tres clubes? Sí, gracias a Dios en Ubrique contamos con muy buenas instalaciones y creemos que son suficientes para los tres clubes que hay ahora formados en Ubrique. Uh-huh. ¿Cuándo tenéis previsto echar a andar, entonces? Pues tenemos previsto echar a andar a finales de agosto. Uh-huh. Ya pondremos en los medios, comunicaremos también la presentación oficial y eso. Sobre todo vamos a empezar eso con lo que ha comentado Antonio, con las jornadas de entrenamiento que será, empezaremos en este mes de junio y seguiremos todo el mes de julio, ¿vale? Repito, son totalmente gratuitas para todo aquel que quiera venir, será bienvenido, ¿vale? Uh-huh. Y mañana tendremos la presentación oficial, una sesión informativa también para los padres que quieran acudir, para que se les resuelvan todas las dudas que tengan. Mañana se celebrará a las 8 de la tarde en la sala de usos múltiples de la piscina municipal. Uh-huh. Entiendo que el periodo de inscripción ya está abierto, ¿no? Sí, está abierto. ¿Cómo se puede formalizar esas inscripciones? ¿Dónde se puede recoger? Página, por un enlace que hemos puesto en las redes sociales o bien en la bodeguita están las inscripciones en formato papel. Uh-huh. ¿Tenéis fecha tope? Pues en principio hasta julio. ¿Hasta julio? Hasta finales de julio. Hasta finales de julio. Porque claro, ya en principio de agosto tendrían que estar los equipos, ¿no? Más claro, o menos claro, inscritos en agosto tiene que estar todo formalizado ya y cerrado. En la federación. ¿Hasta ahora habéis organizado alguna jornada de captación o algún entrenamiento? No, empezamos el 27 de junio. O sea, que empezáis el próximo lunes, va a ser esa primera, digamos, toma de contacto con... Exactamente. Cualquier niño o niña que quiera participar, bienvenido sea, para que pruebe pues cómo vamos a llevar la metodología y conocerá también a algunos entrenadores que también estarán allí. Y vamos, ya te digo, que lo intenten, que es otra alternativa y así también nos conocen. Uh-huh. Insistimos, serían entonces, están llamados niños entre los 6 y los 13 años, ¿no? Entre los 5. Sí. 5 y 13 años, sí. 5 y 13 años, es decir, que desde la categoría pre-benjamín a la infantil, insistimos, tanto niña como niño. ¿Creéis? Exactamente. ¿Creéis, Mariana? Queremos que ahora mismo hay muy pocas niñas jugando en competición oficial. Uh-huh. Y queremos sobre todo fomentar sabemos que hay muchas niñas de Ubrique que no pueden estar practicando el fútbol aquí en su localidad, se han tenido que ir fuera. Y nosotros creemos que esto es una gran alternativa para ellas, para las niñas que quieran, que quieran jugar aquí. Era precisamente lo que os quería consultar. ¿Creéis que hay potencial en Ubrique humano, digamos, a eso me refiero, a cantidad de niñas como para poder formar a algún equipo exclusivo de niñas? ¿De niñas? Sí. Ahora mismo es el senior femenino, sí, el que más posibilidades tiene de formarse. Pero las demás categorías es complicado. Tendría que ser con mezclados, niños y sí, niñas, sí, sí, que sí. No es nada malo. Nada, ni nada extraño porque se está haciendo actualmente, vamos, que de hecho funciona funciona así, pero bueno, yo tengo la posibilidad, he tenido la posibilidad de conocer a varias, a varias niñas que estaban interesadas en jugar al fútbol, lo que pasa que no encontraban digamos estructuras para suficiente como para que pudieran ser un equipo exclusivamente femenino. No sé si ustedes habéis sondeado esta parte y veis si realmente si hay posibilidad de sacarlo. Ahora mismo sí, nosotros hemos sondeado y es complicado, es bastante complicado porque no hay niñas de una edad para formar el equipo. O sea, por ejemplo, sí, de 12 y 13, a lo mejor hay dos o tres o cuatro, después alevines. Entonces cuesta mucho más trabajo, ¿vale? Pero en el caso del senior, sí, la posibilidad que hemos tenido y es la que vamos a hacer. Las demás es complicado ahora mismo. Oye, Antonio, ¿y así a nivel general ocurre igual en otras poblaciones? Depende de los habitantes que haya en la población. Por ejemplo, aquí, a lo mejor en la sierra es complicado, bastante complicado. Pero, por ejemplo, en Jerez sí hay clubes como, por ejemplo, el Guadalcacil, que tiene casi todas las categorías. Recordando que el caso de femenino, pues alevín y infantil, o sea, perdón, alevín y benjamín va junto, infantil y cadete va junto, y le dan la posibilidad de que formen equipos de 4 años, no de 2, como el caso del masculino, sino sería de 4 años, para que así poder fomentar más el deporte femenino. Pero aquí ahora mismo es bastante complicado, ¿vale? Lo que nosotros hemos investigado un poquito. Sí, pero las niñas que hay, que quieren jugar y quieren participar. Y tiene la posibilidad de, por ejemplo, de inscribirla a lo mejor en infantil y poder jugar con nuestro cadete si tuviéramos cadete. O inscribirla con los cadetes y jugar con los seniors. Así sí, pero es complicado hacer un equipo solo de niñas de otras categorías, de las categorías más básicas. Claro, te lo comento porque, bueno, daba la sensación que en estos últimos años había habido como un boom del fútbol femenino y la sensación, pero luego no se reflejaba realmente en el número de niñas que veía jugando, ¿no? Claro, claro, no era complicado. Siempre, por ejemplo, anteriormente el UEA tuvo cadete femenino, pero era de toda la sierra, así que así en sí había un poquito más de posibilidad, pero de un pueblo como Ubrique es complicado, la verdad. Bueno, la cosa es que todos estos equipos empezaréis de cero, entiendo, ¿no? Sí, sí. Empezamos en la categoría básica, que es la tercera andaluza. Vamos, creo que no hay mucho más nivel en los demás clubes, aquí en ni en Ubrique ni en la sierra en general. Ahora quizás con el arco, pero poco más. En líneas generales, Antonio, en cuanto a la localidad de Ubrique, ¿crees que aquí hay potencial de fútbol como para que ya hubiera habido equipos en categorías más superiores? Hombre, por el tiempo que llevo yo aquí en la sierra, que llevo ya 8 años entrenando, hay bastante potencial. Quizás está poco trabajado, es lo que pienso. La estructura no es buena, la filosofía de juego creo que no es la idónea. Entonces, esto es lo que queremos cambiar. Que todo el mundo trabaje igual, que todos los equipos de trabajo vengan trabajando con una misma metodología, con una misma filosofía de juego, para que no sea un club en cada equipo, que es la sensación que da en otro club cercano o otro club de otro pueblo. La idea es que todo el mundo trabaje igual, ¿vale? Para que esos niños tengan esa idea y la vayan llevando año tras año. Al final, cuando lleguen a senior, sabrán a qué juegan, ¿vale? Y yo creo que la formación es la idónea, ¿sí? También debemos de identificarnos con unos valores, ¿vale? Que nosotros, que seamos respetuosos, que sepamos ganar y perder, que también falta mucho eso, ese inculcarle esos valores a los niños, ¿vale? Que sepamos respetar, que sepamos estar en el campo, que sepamos comportarnos. Y también el tema de controlar a los padres, que los padres vayan a animar a los partidos y no a insultar y a discutir y a criticar al árbitro y todas esas cositas. Vamos a intentar mejorar en todo eso. Esto está relacionado con lo que vosotros comentabais de, bueno, que queríais llevar a cabo un equipo, hablo de memoria, de vuestra carta de presentación, digamos, un equipo moderno y con unas estructuras más profesionales, ¿no? En concreto, ¿en qué aspecto se puede aún mejorar? Bueno, ya te lo he comentado, aspecto tanto deportivo como humano, como en valores humanos. Hay que mejorar en mucho porque el fútbol está un poquito mal visto, ¿vale? Por todas las peleas que se forman, por todas las historias que hay, por todas las críticas a los árbitros, por todos los insultos. Yo creo que en este aspecto podemos mejorar muchísimo, hay mucho margen de mejora. En el trabajo que se hace con los niños se puede mejorar muchísimo. La técnica tiene que estar siempre resaltada en todas las categorías. Es que hay muchísimas cosas en las que mejorar. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Y no dejar, sí, está muy bonito esto de hobby, y yo voy a entrenar porque me gusta, pero ni me preparo en el entrenamiento, y estoy con niños tratándolos de cualquier manera, y creo que eso debemos de cambiar la mentalidad, ¿vale? Bueno, vamos a ir ya despidiéndonos, pero antes, si te parece, volvemos a recordar que mañana jueves tenéis una cita, ¿no? Sí, exactamente, a las 8 en la sala de uso múltiple de la piscina climatizada de Ubrique. Digamos que sería una charla informativa que están invitadas a todas aquellas personas. Todo aquel que quiera venir, que esté interesado en escuchar. En el proyecto. Pues muy bien, Marián, Antonio, no sé si queréis añadir algo. Nada más. Okay, muchas gracias por la atención. Pues nada, gracias a vosotros y mucha suerte en este nuevo proyecto, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el próximo día a la hora de siempre. Mañana jueves a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Eso te salvará. Levántate y lucha.